Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La deserción de 5 miembros de una brigada de identificación asignado a labores en Estados Unidos de Norteamérica, y resulta que en el año 2001, teniendo 2 días de estar laborando, abandonaron su posición de trabajo para quedarse ilegalmente en Estados Unidos. Los empleados en mención pertenecían al Partido Unificación Democrática, un novel partido de izquierda que recién se incorporaba a la vida institucional. Era la primera vez que en la institución, en las brigadas que regularmente viajaban a los Estados Unidos de Norteamérica, prácticamente 4 miembros de estas brigadas aprovecharon integrarlas para quedarse a vivir ilegalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.